Qué lindo que suena Gieco, Bandidos Rurales, este tema que hace con Mitty Maes, una excelente versión. Gracias, Manu. Impecable la discoteca del día de hoy. Y vamos a dar cierre este día lunes saludando a María Isabel Woto. Ella es de Rocky Freud. ¿Cómo te va, Mari? Bienvenida, buen lunes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen comienzo de semana para ustedes. Bueno, Mari, se extiende la cuarentena, venimos charlando con vos de salud mental y hiciste un apunte muy interesante el sábado, que recordemos, salí siempre al aire de 7 a 9 de la noche, sobre la violencia. De hecho, a veces comentamos acá porque prendés la tele a la mañana, la terminás apagando porque son todas policiales, ¿no? Que además siempre tienen a la policía como fuente predilecta. Pero que también se dio el caso del jubilado, las declaraciones del ministro de Seguridad, Sergio Berni, de Defensa Legítima, de, bueno, casi el llamado a armarse, en el marco de un momento social complejo, tanto en la ciudad como en el conurbano. Sí, me parece una excelente síntesis lo que vos planteas como introducción. La verdad es que yo el sábado traje este tema porque es una situación que me preocupa mucho. Mira, en principio, para pensar el tema contra cualquier visión romántica de la vida, digo porque estas cuestiones en una visión romántica quedan como eclipsadas, son necesarias cuando se piensa en la violencia, ¿no? Por un lado, que el hombre no es bueno por naturaleza, ¿sí? Freud esto lo plantea con toda claridad, tomando esta frase de Hobbes, ahí lo resume, que es el hombre lobo del hombre. Y por otra parte, otra de las cuestiones que queda eclipsada en una visión romántica de la vida y que es necesario tener presente cuando hablamos de violencia, es que el vínculo con los otros, bueno, no es la panacea, es una potencial fuente de sufrimiento. Ya hay que hacer un trabajo sobre este vínculo con los otros. Hay un escenario potencial siempre de tensión y de enojo más o menos visible que en determinados momentos históricos, en determinadas épocas, se ve absolutamente potenciado. Es decir, cuando hablamos de la violencia, es necesario pensar cuál es el lugar de lo social en esto. ¿Por qué? Porque cualquier desborde en formato de ira que forma parte de la experiencia humana varía, en principio, según las personas tienen distintos umbrales a partir de los cuales desatan ciertas expresiones de ira y de violencia, pero nadie nace violento, ¿sí? Y nadie nace iracundo, para decirlo de alguna manera. Claro. Esto se va gestando al interior del proceso de socialización, por lo tanto, desde el inicio lo social tiene que ver en las situaciones de violencia. Pero además, estas personas que potencialmente pueden ser más violentas que otras, en determinados tiempos es como que esto se ve como exacerbado. Entonces, pensemos esta época, ¿no?, de satisfacción personal por encima del bien común, donde el otro es antes un rival y un competidor que un compañero, ¿no? Épocas que en términos psicoanalíticos podríamos decir de extremado narcisismo, ¿no?, que es el amor hacia sí mismo. Y esto complica mucho la posibilidad de pensar dialécticamente la época, ¿no? Digamos, hace que se complique pensar dialécticamente por afuera de los propios intereses. Hay una especie de, y esto es muy claro de ver, ¿no?, hay una especie de insensibilidad acentuada en torno a lo que al otro le sucede, ¿no? Es como que el sufrimiento del otro conmigo no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, el incremento de la ira entonces es en gran parte, reflejo de este clima social, de cómo se han resquebrajado los lazos sociales, de cierta anomia, ¿no?, una especie de sálvese quien pueda, ¿no?, que se deriva en gran parte, de la falta de consistencia de las instituciones, ¿no?, de la familia, de la escuela, de la institución justicia en general. Y esto, y es lo que a mí me preocupa mucho, mucho, mucho, va precipitando una especie de dinámica de bandos, ¿no?, a favor o en contra. Yo te digo, cuando vi lo de jubilado, quedé horrorizada. Claro. Porque los buenos y los malos, ¿no?, los que, claro, merecen los buenos vivir y los que merecen morir. Es impresionante porque, claro, junto a la dinámica de bandos se va formando lo que se llama la construcción social del enemigo, ¿no? Hay algunos que son los enemigos, que son los malos, ¿no? Esto es muy preocupante porque, bueno, mira, brevemente te digo, Freud teoriza esta idea de los bandos en otro contexto, ¿no? Y dice cómo comunidades vecinas rivalizan entre sí, ¿no? En una rivalidad que hasta le da más unión a cada comunidad, ¿no? Por caso españoles y portugueses, cómo rivalizan. Pero esta rivalidad, que en ese tiempo y en esas condiciones es inofensiva, en este escenario deviene sumamente peligrosa. Sumamente peligrosa en una situación de alto estrés, con dificultades económicas importantes. Esto tiene muchísimo impacto en la subjetividad y las personas se vuelven como más vulnerables, digamos, al fogoneo mediático. Esto está fogoneado absolutamente desde los medios, ¿no? Esta dinámica de bandos. Y hace que se desemboque en la violencia más extrema, ¿no? Vos sabés que Ana Arendt decía que un sujeto cualquiera, sin cualidades particularmente monstruosas, dada determinadas condiciones, puede cometer crímenes atroces. Así que a mí me preocupa mucho este fogoneo de esta dinámica de bandos y esta construcción de determinados sectores sociales, de determinados grupos, como enemigos. Porque, si me permitís, acá hay otra cuestión, ¿no? Cuando hablamos de violencia, habitualmente se piensa en la violencia que se traduce en forma, si se quiere, más visible, perdonando la redundancia, de agresión. Pero es necesario visibilizar todas las formas de violencia, ¿sí? La violencia simbólica, que tiene que ver con el lenguaje, con el lugar que le damos al otro, con cómo lo tratamos, y fundamentalmente la violencia sistémica, ¿no? Que tiene que ver con el funcionamiento del sistema económico, político y cultural, que no tengo que decirte que impone, obviamente, relaciones de explotación, dominación y, por lo tanto, de exclusión. Así que estas violencias aparecen invisibilizadas y se juzga y se ataca la violencia en forma de agresión. Sobre esa base se construye un enemigo al que hay que necesariamente combatir. Ahí están los malos, ¿no? Así que la verdad es que me preocupó mucho este tema, por eso lo traje el sábado, ¿no? Parecía verdaderamente un ring donde había que estar a favor o en contra y donde no se podía dialectizar lo dramático de la situación. Una situación desgraciada, dramática, donde cada uno ponía en juego lo peor de sí. La verdad es que me espantó. Eso fue motivo de la editorial del sábado, ¿no? Y es lo que, bueno, es lo que estoy tratando de comentarles hoy acá a ustedes. Sí, sí, sí. No, después hay cuestiones que también tienen que ver con la situación social, que está muy frágil, ¿no? Donde la cuestión económica es la que está preocupando, sobre todo, pero que también está la solidaridad, que siempre la remarcamos, que está en los barrios, y donde hay que ir empezando a discutir la lógica, por ejemplo, que las fuerzas de seguridad tengan, un policía tiene que estar las 24 horas defendiendo la propiedad privada. Esto hasta para la psicología del policía, que de civil tiene que hasta a veces dar la vida, ¿no? Por la propiedad privada. Nosotros decíamos hace 20 años, me acuerdo cuando se hacía talleres de el manual del pequeño detenido, que lo hacía la Correp y entre otras organizaciones, sí, sí, para debatir la violencia policial, decían, el policía da la vida por un pasacassette. Bueno, los casos de violencia policial sobre todo se daban, ahora tiempos de cuarentena también están pasando mucho, pero cuando el policía está de civil. Entonces me parece que también hay cuestiones en las instituciones y en el Estado, bueno, las policías son la deuda, creo, de la democracia, de debatir, digamos. Acá no puede ser policía, tiene que trabajar 8 horas y después se tiene que ir a la casa. Es más, yo creo que no deberían importar arma. Me parece que hay cuestiones que hay que discutir, ¿no? Pero vos fíjate que este modo de organización, justamente en esta época, en este momento histórico, en esta, si se quiere, modernidad líquida, esto no se cuestiona. Y no se cuestiona porque es una época, justamente, donde la seguridad y la vigilancia están por encima del bienestar y de la igualdad, ¿no? Esto es característica de época. Como interés, la gente, si vos haces una encuesta, pero tiene que ver con lo epocal, ¿no? Con esta época de intereses individuales que te decía, donde lo mío está por encima de lo común, entonces la propiedad privada ha ocupado como todo el espacio de interés. Entonces justamente el rol de la policía aparece en este espacio porque la seguridad y la vigilancia están por encima del bienestar y la igualdad. Estas son las cosas que tenemos que rediscutir y volver a situarnos en un espacio, si se quiere, más horizontal, ¿no? Y entender que hay una violencia primera que se ejerce desde este sistema de organización que nos hemos dado, donde cada vez más hay sectores que quedan absolutamente excluidos de la posibilidad de participación y de la posibilidad de cierto disfrute. Entonces, esto es lo que hay que repensar, porque si no, la violencia aparece solamente cuando alguien estalla, ¿no? Bueno, estos estallidos tienen un inicio, tienen un origen, y me parece que hay que ir a la causa, ¿sí? Acá bien, lo que se trata es simplemente de actuar sobre el efecto, ¿no? Y entonces ahí el rol de represión de la situación considerada como violenta, en un análisis sumamente parcializado de lo que es la violencia. Gracias, Mari, un fuerte abrazo y te seguimos escuchando. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una linda semana. Hasta igualmente, luego. Igualmente, María Isabel Vuoto, de Rocky Freud. Ya vamos cerrando, un abrazo grande para Pablo Gerardo Lano, que hace varios comentarios, apunta a la necesidad de discutir